Este fin de semana pasado, este sábado, pudimos concretar el encuentro de la Unión de Asambleas del Currubio FUS Río Negro, que reunió a asambleas, a organizaciones, a personas de distintas partes del territorio de la provincia de Río Negro, a Allen, Villa Regina, la Comarca Andina, Bariloche, Viedma, la Comarca aquí, Viedma, Carmen de Patagones y otras partes del territorio, Cipolletti también, Fisque Menuco, y personas que de alguna manera participamos de este encuentro de asambleas. Es el primer encuentro de asambleas a nivel provincial, es un momento muy particular. La magia de esto es que en simultáneo, mientras se concretaba esta unión de asambleas, se concretaba una asamblea, se reorganizaba una asamblea en Chosmalal contra el proyecto megaminero Caicayén. Habla de lo mágico de esto, que de alguna manera se va dando en el territorio de manera simultánea. Mientras nosotros nos organizamos desde Allen, desde más al sur también se organizaban. Es como un comentario que quería hacer antes que nada, de que de alguna manera hay que empezar a tomar estos temas. Esta asamblea trabajó muchos temas, pero con lo que yo quiero empezar a comentar es que, más allá del espacio asambleario, también es del lugar donde nos reunimos, que es en Gualquiñelo, que es su nombre original, el nombre es Mapudungún, y que es Allen. Tenemos aquí en la mesa, les digo a los que están escuchando, un bidón de lo que debería ser agua, pero que se observa claramente agua contaminada, que dice aquí, lo digo, agua Chacra 97, familia Sánchez. Y les digo que el agua está como que si le hubiese caído, no sé, la verdad, tiene todo un plástico líquido, una cosa negra. Está aceitosa. Ese es el agua de la Chacra. Es el agua de la Napa. Es el agua del pozo que conecta de perforación a la Napa hídrica, que la gente toma en Allen, en la zona de Guerrico. Qué barro. Particularmente, empecemos por acá. En la zona de Guerrico no hay en esa zona locaciones de fracking, de las más de 180 que operan en el territorio. En esa zona no habría fractura hidráulica. No habría fractura hidráulica, pero sí en la zona de Bardas están la disposición final de los residuos de la fracturación hidráulica, o sea, todos los barros contaminantes están dispuestos en grandes piletones, muy grandes, que dispone la empresa Peduci, que es la que se encarga del traslado de estos barros contaminantes, que han depositado la zona de Bardas y que de alguna manera esto se ha filtrado a la Napa hídrica y ha producido la contaminación en esta zona, más allá de las zonas que están afectadas en sí mismo por las locaciones. Increíble. Las locaciones, para tomar dimensión de este asunto, que son la naturaleza del proyecto petrolero del fracking que se viene desarrollando desde el origen de la cuenca allá en Neuquén y que va a continuar hasta aquí, hasta el Valle Inferior, en Allen, las locaciones están rodeadas, cercadas, muy a lo ancho, tanto donde están las torres de perforación como las maquinarias ya trabajando, porque una vez que sacan las torres dejan una pequeña máquina trabajando en el lugar, claro, de tuberías y instalaciones de ese tipo, una locación rodeada de cámaras. En cada esquina de la Chacra hay camionetas que circulan de Prosegur con vidrios polarizados cuidando el lugar. Hay garitas de guardia permanente, hay pocos trabajadores desempeñados en las locaciones porque la mayor parte de todo el trabajo es con maquinaria. En las máquinas. Primer mito que se destruye. La fuerza de trabajo que da el... Sí, además cuánto de genuino es ese laburo que se genera, digamos. Es una cosa bastante mentirosa. Siempre dicen, no, va a traer laburo, prosperidad. En las locaciones rodean los pozos de perforación con paredes de hormigón para que desde el pueblo, desde la ruta, no se vea la luz del fuego y el humo de los venteos contaminantes de gases tóxicos que libera la fracturación. Tapan con hormigón eso. Hacer un paredón, digamos, para que no se vea el fogonazo. Agua de el río de la Napa a través de bombas y de la red de agua de la gente del pueblo. El agua que están sacando de la napa hídrica, como la que tenemos y traje desde la chacra 97 de la familia Sánchez de Allen, está totalmente contaminada, se ve un color manchado con negro, aceitoso, con mal olor. La familia Sánchez describe los problemas que está teniendo, cómo se les manchan los tanques, cómo se les mancha el inodoro, lavarropa, la ropa. Obviamente ya no la toman. Este agua, este agua, y de hecho los que no están pudiendo comprar el agua la están tomando, porque este es el problema de la contaminación del agua, no todos están pudiendo acceder a la compra del agua, o sea, están tomando agua contaminada y la gente se está enfermando. Este agua que tenemos acá se llevó a analizar en un momento y mostró que tiene una serie de metales pesados, componentes bacterianos muy peligrosos e hidrocarburos. Cuando se llevó esto a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, se le rieron a la gente, la trataron de mugriento a los chacareros y le dijeron que esto era ceniza de cigarrillo, que ellos estaban ensuciando el agua con ceniza de cigarrillo, para que de una vez por todas les llevaran la red de agua, que no tienen agua ellos, tienen agua de perforación, que todo era un armado para que les llevaran el agua. Claro. La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia de Río Negro tiene una ley de aplicación en cual uno de esos artículos, ellos supuestamente se reservan el derecho de discrecionalidad a la consulta previa libre e informada, cuando hay una ley nacional general del ambiente que establece lo obligatorio de la consulta. Eso que pone en evidencia que todo el proyecto petrolero que se está desarrollando sobre la cuenca del Río Negro es ilegal, es clandestino. No hay balances de agua que usan. O sea, esta situación, los chacareros están abandonando sus chacras. De los 7.000 trabajadores que circulaban por las gamelas y las chacras y sostenían la producción de frutícola y de hortalizas del Río Negro, están abandonando sus chacras, y una vez que las abandonan y las venden por 2 mangos a la petrolera para que avance con ese proyecto, ellos se van a amontonarse a alguna periferia, a alguna ciudad, quedan las casas abandonadas, le levantan el techo, las puertas y las ventanas para que no se puedan volver a ocupar ni las ocupe nadie. Las gamelas de los trabajadores se desmantelan para permitir el avance de esta actividad. Claro. Cruzamos camiones y hay depósitos que son exclusivamente para la cantidad de tarros y millones de litros de químicos que utilizan. Depósitos como la empresa TCB, que trabaja, comercializa y distribuye la arena de silicio, que es una arena que se explota en el valle inferior de la cuenca del río Chubut, en la provincia de Chubut, y que es por sí misma contaminante. Se amontona en bolsones porque no la pueden dejar en pilas, porque eso, cuando vuela, es como una estela, como vidrio molido. Ingresa a la respiración de las personas, corta las vías respiratorias y produce callos, lo que desarrolla obstrucción pulmonar y posterior cáncer. Hay familias que ya tienen este tipo de problemas, que conviven con la actividad, y están a metros de las perforaciones. Hay una escuela a 300 metros de una locación de Tight Gas. Las locaciones, el yacimiento de esquistos que contiene el Tight Gas, el gas no convencional, que es el que se explota en Allen con la técnica del fracking, está entre 2.800 y 3.000 metros de profundidad. En uno de los procesos de fracturación de uno de los tantos pozos que hay, se trabó la perforación a los 2.800 metros de profundidad. ¿Qué hizo la empresa? Inyectó 90.000 litros de gasoil para lubricar la perforación, para permitir luego el avance. O sea, que no solamente el fracking produce un montón de consecuencias en sí mismo, sino que tiene un montón de secretos que no sabemos y que no podemos correr el riesgo de que esto avance. O sea, estamos hablando del agua de nuestras canillas, del agua de nuestro río. De hecho, toda la reunión que se hizo la semana pasada de las universidades patagónicas, el encuentro de universidades patagónicas, donde estuvo, por ejemplo, el diputado Luis Zapac, el ministro de la provincia de Neuquén, o el ministro de aquí de Río Negro, Luis Di Giacomo, o el espacio de este Expo Río Negro, no son más que espacios donde se está patrocinando el desarrollo y el cambio de matriz productiva por el desarrollo del extractivismo. Hay una complicidad desde el Estado, desde los organismos institucionales, tremenda. este tipo de actividades están demandando el uso de agua, el uso de energía eléctrica, y están justificando esto, el sacrificio de estas poblaciones. O sea, la destrucción de las economías regionales responde a esto. Por algo se destruyó y se persiguió con un vil mercado incoherente que no reconocía el valor del trabajo de los chacareros pagándole a centavo cada fruta, para luego consentir el avance de las petroleras. De hecho, se está destruyendo la economía de los productores del IDEBI para que esta explotación avance hacia este lugar. Es un plan estratégico de destruir nuestra economía para que la única expectativa que nos quede sea entregar el territorio a las petroleras, a las mineras, a las hidroeléctricas, como si fuera lo único en lo que podemos generar un sustento. 200 trabajadores por temporada ocupa el petróleo en Allen, de los 7.000 que ocupaba la fruta. ¿Qué desarrollo? ¿De qué desarrollo nos están hablando? Yo quisiera que la gente pudiera ir a Allen y ver la situación de los chacareros, pudiera ir a ver cómo un campo que pertenece a Vía Bariloche, que a su vez Vía Bariloche es una empresa de la que es dueño el gobernador, que ha comprado el campo y que tenía un proyecto de rentar solo a los petroleros, y no pueden porque hay un recurso de amparo, y es una pequeña porción donde tenía las intenciones de avanzar la petrolera y el resto sigue trabajando. Y si no te compran y no te rentan todavía la chacra, te compran un pedacito, sacan la cuenta por metro cuadrado de tierra, te compran esos metros cuadrados que es por donde entierran los caños, y hay un montón de caños que van solamente por la superficie porque ya no hay más espacio para enterrarlos. Crucé, me fui hasta las locaciones, y cuando entré a uno de los pozos que era la locación 166, entré y tuve que agachar la mirada al piso porque es tan imponente y destructiva la imagen de semejante torre en el lugar, que no podía comprender ese olor, el ruido, el temblor que supuestamente anuncia ese progreso que lo están proponiendo como provincia, cuando no hablan de trabajo, de los beneficios del contrato petrolero, del supuesto hospital en Catriel que se viene inaugurando hace 5 años y no tiene ni una gasa. Nos están contaminando el agua. Hermanos, hermanas de esta localidad, de este equipo de radio, traigo, lamentablemente, la mala noticia que nuestros hijos están tomando agua contaminada, y de esto es cómplice el Estado y las empresas. Chevron, que tiene un juicio político internacional por el desastre causado en la Amazonía ecuatoriana, trabaja desde Vaca Muerta a Allen y va a avanzar a Villa Regina hasta Cholechuel, y trabaja en Fisque Menuco, en General Roca, después del desastre causado en la Amazonía ecuatoriana, que desplazó 30.000 personas, contaminó 500.000 hectáreas. Eso queremos acá, por el amor de Dios, que ni siquiera es que toda esta energía se abastece para el pueblo. El gas que estamos usando no es el que se extrae el fracking, no es el que se extrae el fracking, la energía que se saca de las hidroeléctricas no está yendo a los pueblos, está yendo a sostener estas actividades como la mega minería o el fracking, que demandan un montón de energía eléctrica. En Allen es el ejemplo, como pasó con la gente que vive en el territorio de la cuenca del río Hacha y con la mina Veladero, es el terrible ejemplo de que esto que estamos haciendo es un antes y un después para todos. Entendamos, por favor, yo entiendo, o sea, hay discusiones como el trabajo, como los salarios dignos, como la educación, que no dejan de ser temas importantes, pero el tema del extractivismo y la contaminación y destrucción de nuestro territorio es un antes y un después, porque no hay posibilidad de desarrollo de vida luego. O sea, y el resto de los temas son importantes, pero este tema es trascendental. Necesitamos repensar nuestra capacidad de decidir y de autodeterminarnos en si queremos o no esto. Va a avanzar este año hacia Cholechuel, y va a seguir avanzando, y lo vamos a tener acá, y lo vamos a tener en toda la zona atlántica, este tipo de explotación. Y uno va a la chacra de Rubén Ibáñez, que fue uno de los primeros afectados, porque se hizo una de las primeras perforaciones, y ese hombre ya está enfermo y te habla con mucha dificultad porque le cuesta respirar, porque tiene a 15 metros la locación de tal gas y los caños pasan por enfrente de su casa, y ahí fue una explosión increíble, fue un escándalo, por lo que hay un montón de denuncias. Y los vecinos de Allen, es incansable el esfuerzo que hacen para que los traten de locos, para que vayan a una defensoría del pueblo, de la nación, y le digan que Allen produce el 50% del gas que produce la Argentina, que no se puede parar así nomás la actividad. Mientras la gente se está enfermando y se está muriendo, y entendamos por favor que también es nuestra agua, de la cordillera al mar, todo el proyecto petrolero y extractivo es nuestra misma agua. Entendámoslo por nuestros pibes, loco. Por vos, tus hijos, yo, todos. Entendamos que el fracking no viene a ofrecer otra cosa que la muerte, y cuando en todos estos lugares, como el Expo Río Negro, donde se habla del petróleo, de las tecnologías agropecuarias, que no es más ni menos que el desarrollo del proyecto Sojero, van a impactar en el desarrollo de vida de cada una de las familias. En Allen, esta situación es tan intensa que es muy difícil entender el silencio fúnebre que rodea al pueblo. Porque hay un silencio fúnebre en las calles que anuncia la mala suerte de que encontramos gas y petróleo abajo nuestro. Yo propongo poner estas discusiones urgentes en cada uno de los espacios en el que uno esté. Convoco a cada uno de los medios de comunicación, a cada uno de los vecinos que me esté escuchando, y a todo el equipo de esta Radio Encuentro y del canal en TV, a trabajar seriamente con este tema, porque es trascendental. Tomemos conciencia que como medio de comunicación debemos asumir nuestra responsabilidad en este momento histórico de evitar este saqueo. Yo quisiera que pasemos a escuchar el audio en el que habla la familia Sánchez de la Chacra 97 de Allen. Y desde que hice mi casa, que estoy así con el tema del agua, que tiene, no sé si es aceite o una cosa negra, de la cual ya no puedo lavar la ropa ni cocinar, porque se hace todo un sarro negro en la orilla de la olla, en la ropa, en el lavarropa, en el baño. Y uso dos productos para poder lavar la ropa, que me quede más o menos en condiciones. Y bueno, y mis viejos están en las mismas condiciones. No tengo agua de red y ni gas. Así vivimos los que vivimos la chacra. Él te puede contar otro poquito. Viste, para mantener esto, la chacra, lo que dejaron los viejos, porque es así. Si todos haríamos esto de tirar todo, ¿qué queda en el valle? Todo el sacrificio que hicieron los pobres viejos de antes. Es terrible esto. Se mancha la ropa, la sábana, el guardapolvo nuevo del nene, todo manchado. Se complicó con otra cosa. ¿Hace un año? El 19 de abril hizo un año que hice la denuncia pública. Inclusive, nos tomaron el pelo porque vinieron a traer dos bidones de agua. Dos bidones de la municipalidad, una vergüenza. Dos bidones de agua de... Riéndosenos la cara, el tipo ese que vino, que no sé ni quién es yo, porque como no estoy en la política, ¿viste? No sé ni quién es el tipo. De defensa civil, ¿verdad? Sí, es caradura, de otra cosa no es. Pero se vive así porque nosotros no podríamos ir al pueblo, vender todo. El abuelo está de decir, ¿por qué no vendemos todo y nos vamos? ¿Viste? Nos vamos a Roca. Pero ¿y esto? Y hace poco tiempo se nos murió una vecina de cáncer con la esperanza de tener el agua potable, y la tienen en la tranquera el agua. Y no le dejan cruzar la ruta. De que Allen provee el gas el 50% de lo que utiliza la provincia de Río Negro. Y ellos que están acá no tienen ni agua potable ni gas, y no lo van a tener nunca. Y son los que permitieron que Allen sea lo que es hoy. ¿Eh? Acá trabajan 7.000 personas en la actividad de frutas y verduras. Y la actividad hidrocarburífera va borrando a la otra, a la de producir alimentos, y cuando se termina el petróleo, ¿qué vamos a comer? Porque el petróleo necesita mano de obra especializada, ¿no? Y la gente de acá está capacitada para producir alimentos, no para producir hidrocarburos. No es justo, porque tanto mi papá como el resto de los vecinos que son viejitos dejaron su vida acá. Y no es así. Hace un mes murió una vecina, una viejita, con la esperanza, porque ella iba para que firmen, viste, el papel para pedir el agua, entonces que se hizo una nota, y la viejita con la esperanza de que en cualquier momento le traían el agua, hace un mes se murió, viste, y está el viejito ahí que está re enfermo, el papá, hay una chica, la hija, una chica joven que lo está cuidando, los hijos se fueron todos a vivir al pueblo. Pero vos te vas porque no tenés una comodidad, no tenés nada, viste. Y no sé, qué sé yo, si se podrá seguir así o abandonar todo, porque no sé, viste. Yo hablo por todo, porque hay muchísima gente que está en la situación nuestra acá en el valle. No sé a qué quiere llegar el gobierno, si que arranquen todo, vender, que se meta el petróleo, o no sé lo que piensa. Habría que preguntárselo a ellos, viste. Vos ves que no tiene solución esto. Y estamos con la esperanza de que nos paguen más o menos el kilo de fruta. Si nos siguen pagando al precio que nos venían pagando, este es el último año que probamos. Yo le digo a mi suegra y a ellos, el último año que probamos. Si vemos que no sirve, y bueno, abandonaremos todo, qué sé yo. Esa era la voz de integrantes de la familia Sánchez de la chacra 97 de Allen, donde se encuentran muy afectados por esta actividad de la fractura hidráulica, como tanto de los chacareros que están. Otra novedad con respecto a este tema es que existen distintos materiales que se usan cuando se derraban hidrocarburos. Uno de esos materiales se producen, por ejemplo, en Neuquén, son las plumas de pollo que produce Bruno Zapag para tirar sobre los derrames de crudo que luego juntan y los entierran y luego tapan con más tierra. Eso, todos distintos materiales de esta supuesta remediación que hacen, que es como que equivale a poner la basura bajo la alfombra, va a pasar a producirse aquí en Río Negro. O sea, se están acumulando todas las fichas, la nueva ley de tierras fiscales, en la que pasó a trabajar exclusivamente el señor Enrique Álvarez Costa, quien ejercía la titularidad de la Dirección de Tierra hasta hace un tiempo, hasta que lo asumió esta otra persona, y que patrocina el ministro Luis Di Giacomo, no es más que el acomodar la ficha en el marco legal para avanzar con la actividad extractivista en la provincia. Se están acomodando las fichas, o sea, la asunción de Altuna como policía, como jefe de policía de Río Negro, es parte de reforzar el aparato represivo. O sea, hay... todos estos temas están vinculados de alguna manera para permitir esto. O sea, todas estas personas que habitamos estos territorios somos y vamos a ser, para este tipo de empresas y para el proyecto extractivista, despreciables. Entendámoslos así. Para sostener el nivel de producción y consumo de los países del primer mundo, vamos a sacrificar nuestros territorios y todo lo que tengamos, los pibes, nuestras familias, el agua potable, nuestra fuerza de trabajo. Va a ser dispuesto y te está siendo dispuesto para que avance esta actividad. Entendamos que tenemos que poner urgente este tema en la agenda. Fuser, la asamblea que se hizo este sábado hoy en Allen, ¿tiene cómo continúa? ¿Qué otros pasos, además de esto, no, de seguir multiplicando? Hay varias propuestas. A ver. Que surgieron desde esta asamblea. La primera es que podamos comprometernos cada uno, y especialmente yo quiero invitar a este equipo de radio, porque de alguna manera somos compañeros de trabajo y dispuestos en la comunicación, a relanzar, a fortalecer una campaña para la restitución de la ley 3981, la ley anticianuro en la provincia de Río Negro, que fue una ley robada al pueblo, que fue el producto del trabajo de un montón de personas, de organizaciones, y que después de dos semanas de asumido el gobierno de Soria, esta ley se derogó, que permite la actividad megaminera en Río Negro. Relanzar una campaña que concientice, digamos, los problemas de la actividad megaminera, ¿Y por qué no vamos, por ejemplo, por la prohibición de la megaminería? Porque tranquilamente estos tipos te demuestran que es sustentable la megaminería, como se dice por ahí. Entonces nuestra estrategia, de alguna manera, la estrategia que se generó es prohibir el uso de cianuro en el proceso de lixiviación de la megaminería a cielo abierto. Entonces, de alguna manera, la actividad se entorpece. Bien. Otra. Otro tema. Es ver cómo empezamos a trabajar y a mostrar nuestra preocupación del trasvase de agua del Río Negro al Río Colorado y del Río Colorado a Bahía Blanca para la explotación de potasio de la empresa Vale. Otro tema es cómo seguimos y trabajamos de manera conjunta a partir de esta asamblea el tema de los bosques nativos, que de alguna manera los compañeros de la asamblea comarcal están trabajando muy intensamente. Bolsón Bariloche, no, Bolsón... Bolsón Lago Puelo. Bolsón Puelo, perdón. Sí. Pero que de alguna manera esto no está traccionando. Este ordenamiento de bosques nativos es un trabajo de muchísimas personas que fue presentado al Poder Ejecutivo Provincial de la provincia de Río Negro y que seguramente en algún archivero del nefasto gobernador que tenemos quedó guardado y que eso tiene que pasar a la legislatura para ser tratado y por lo tanto aplicado. Claro. Estas personas que nos gobiernan no tienen ningún tipo de intención ni voluntad de cuidar a su pueblo. Entendamos primero eso. Así que de alguna manera tenemos que enlazarnos, unirnos. Yo entiendo que hay muchísimas líneas de acción, muchísimas formas de actuar. Aquí todas son importantes. Tenemos que unirnos. Unámonos. O va a ser al costo de las generaciones futuras. Hay que unirse. Yo entiendo que a lo largo y a lo ancho del territorio hay muchísimas historias personales dentro de los espacios de organización y de las asambleas, pero hay que avanzar, hay que superar esa cuestión y unirse, porque nos comen vivos, y de hecho ya lo están haciendo. Llegamos tarde, y eso es lo que yo quiero decir, porque el agua aquí, yo ya lo muestro en un bidón, está contaminada, llegamos tarde. Pero por favor, no permitamos que esto continúe. Seguramente Walkenco, el programa que tenemos aquí los miércoles, vas a profundizar con más audio acá también, y voy a profundizar sin duda en las convocatorias a la asamblea de acá, a la asamblea provincial, a la asamblea patagónica. Bien. A las asambleas ciudadanas hay que intensificar, porque considero que los espacios asamblearios hoy por hoy son ese espacio que se puede dar de resistencia ante esto, porque de alguna manera son horizontales, son inclusivos. Entonces, desde ese lugar, nos unimos. Bueno, lo escuchaste, no hay mucho más que agregar, sino que esto, ponerse en acción, como dice aquí Facundo, y bueno. Gracias por estos minutos, gracias porque, bueno, gracias, yo le dije, cuando me enteré que iba, digo, bueno, el lunes quiero acá, y te digo que hoy cuando llegué, esto, que ustedes escucharon, y que es una invitación también, de no quedarse quieto, de que el agua esa que ahora estás quizás cargando la olla para cocinar, en no mucho más tiempo ya ni para eso te va a servir. Nuestro río se mueve.